triste, no sé por qué razón. Solo sé que destruiste mi corazón y ya no existe para mí nadie más. Y la herida que me hiciste ha dejado de sangrar. Y solo en mis amigos puedo confiar, porque si mi amor yo siento que el sentido voy a perder, mis amigos sabrán qué hacer. Siempre es lo mismo, es como un espejismo, siempre la herida en el mismo sitio. Es que no lo ves, es una mujer. Tus amigos que siguen unidos solo esperan estrecharte en sus brazos y ayudarte otra vez. Y ya no quedan lágrimas ni dolor, solo un vaso de cerveza y una canción. Y en cualquier fiesta encontrarás un amor. Amigos, haz como yo, porque si tú...